todo un número uno que sonará de aquí a las Navidades. Ricardo Crispin. Bonnie Sparreguera. Bonnie Sparreguera. Bonnie Sparreguera. Bonnie Sparreguera. Bonnie Sparreguera. Que yo nací en Sparreguera. Yeah, yeah. Bonnie Sparreguera. Yeah. Lo más fuerte de Ricardo Crispin. Bonnie Sparreguera. Bonnie Sparreguera. Bonnie Sparreguera. Bonnie Sparreguera. ¿Recuerdas la historia? Te vio y quedó prendado de tu belleza. Tu desengaño llegó gracias a tu aroma, tu incomparable aroma. Cuando él se acercó a ti y exclamó: ¡Oh, qué Ford! ¡Oh, qué Ford! El perfume de tu perdición, pero también la solución para deshacerte de él. ¡Oh, qué Ford! El perfume que se vende en marisquerías. ¡Ah! Y ahora también en envase Tetrabrick. Cali Kane's likes. Nos hemos superado. Más de 300.000 fumadores nos han elegido. Por algo será. Gabino Berrigoitia, 33 años. Porque aún soy joven, prefiero Cali Kane's. Además, en todo el día no te quitas el mal sabor de boca. Jordi Farigola, 46 años. Bueno, jo a la tribuna de l'estadi, em fumo un paquet, i em quedo bé, amb B del Bernardo Schuster, Visca el Cali Kane's i visca el Barça. Fina Orujo, 26 años. Canta números en un bingo. Desde que fumo Cali Kane's Lights, doy mejor con... doy mejor las bolas. Teodoro Plasta, 22 años. Así pues mira, desde que fumo ese tabaco nada perjudicial, por cierto, me siento más sin y además me salvé de la mili por una bronquitis pequeñita que tuve aquí. ¡Ay! Todos coinciden, vamos subiendo. Por algo será. Cali Kane's Live. Oiga, ¿Qué? Usted necesita Neurolon Impact. ¿Eh? Tómeselo. ¿Qué? ¿Cómo se siente? Bueno, Neurolon Impact no es perfecto, pero a veces funciona. Ha llegado el fin de semana, un motivo para que no estés de mala leche. La leche, la rellena total. La novedad en el mundo de la leche es... La leche, la rellena total. Descubre su sabor. Llena tu cuerpo de vigor con... La leche, la rellena total. La leche, la ordeñada total. Doble motivo para tener buena leche. La leche, la ordeñada total. La leche, la ordeñada total. Ya está a la venta el esperado hit de la mujer del año. Greta Brönker y... Nos dejaste sin un duro. Nos dejaste sin un duro. Nos dejaste sin un duro. Nos dejaste sin un duro. ¡Nos dejaste sin un duro! ¡Greta Brönker, una mujer que arde! ¡Nos dejaste sin un duro! ¡Nos dejaste sin un duro! ¡Nos dejaste sin un duro! ¡It's a heartache! ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Tú solo me inspirabas dulzura. Y de tu voz salían las más hermosas de las palabras de amor. Fue entonces cuando yo te ofrecí aquel chorro de frescura en forma de desodorante y tú exclamaste con alegría: Miquel, que te la foto, Digues quieto amb les mans, home! Desodorante fragants de bofetó, el éxito en tus manos. Nothing but a heartache. Ya está en el mercado el reciente número uno mundial de Blast Spread. Me he resfriado. Mi constipat. Mi constipat, mi refredat. No puc sortir aquest vespre. Mi constipat. Estic fatal. Me quedo llit fins diumenge. El hit más bailado en el universo, Blast Fred, mi constipat, el sonido más caliente. Mi constipat, mi refredat, no puc sortir aquest vespre. Mi constipat, estic fatal, me quedo llit fins diumenge. Hola amigos, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. Si bebes, no conduzcas. Don't drive, drive. Recuerda amigo, si bebes, bebe o conduce, pero no conduzcas más bebido que ayer. Es decir, conduce, pero bebe con cuidado y, no, cuidado con el conducir. No, bebe y conduce más despacio. Bueno, no sé. Discoteca Rocky. La tentación al lío. Ven a partirle la cara a quien desees. Disco Rocky organiza cada viernes el concurso Bofetadas Dancing Night. Atrévete, hoy más que nunca habrá jaleo y movida. Chico Cardenales se enfrenta a Paco Malayet. Haz tu apuesta y pégate toda la noche a tope con tus enemigos favoritos. Discoteca Rocky, calle Bantallón, número 36, Morao del Vallès. Amiga, cuando él te regala un cactus, cuando te lleva a los sitios más horribles los fines de semana, cuando se olvida de tu aniversario, de boda, de tu santo, de tu cumpleaños y otras cosas, cuando solo lo ves dos veces por semana y el resto solo lo oyes roncar, y tú piensas que su amor por ti es más que demostrado, esto es, amiga, que estás en la dimensión desconeguda. En Venecia se encuentra el peor café del mundo. Antonio Peruzzi, capo de la mafia, lo roba para usted. Un café horrible, de grano negro y cultivado en los fondos de los canales. Solo un experto puede asegurarlo, y Saitasa así lo ha hecho. Saboree una taza de Saitasa y vomite. Saitasa, los peores cafeteros. Hola, sóc Petra Bobo. Jo també estic a Calahorra. Vine a Calahorra. A Calahorra fa una calda que torra. I per les nits, quin fàstic. Vine a Calahorra, de dia i de nit. Avorrit, avorrit. Por fin, un vehículo hecho para sufrir, con la más baja tecnología del momento. Frenos de olla, motor System Ponche, tracción a una rueda y con un inconfortable interior. Volkswagen Club, la tecnología alemana a su servicio. Ya han llegado hasta aquí algo esperado por las amas de casa. Se trata de las auténticas, las genuinas ollas a presión italianas. Philip Ollas. No seas Philip y cómprala ya. Philip Ollas. Tu olla para tus momentos de cocina. Queridos niños, vamos a contaros una preciosa historia. Recién hace unos días, no más, bajamos con el helicóptero al patio de un colegio para realizar una prueba con la nueva margarina Gilipan. Señoras, ¿qué les parece la nueva margarina Gilipan? Sí, el bocadillo de tortilla que se está comiendo mi hijo Palomino está hecho con Gilipan. Sí, Juanito y Eduardo se están comiendo un bocata con Gilipan. Está buenísimo, buenísimo. Y recuerde que además les está dando vitaminas A, B, C, D, E, F y G. Si la puerta chirría, ¡Gilipan! Si la abuelita cruje, ¡Gilipan! Si la cremallera se atranca, ¡Gilipan es la solución!